Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que os presentamos y os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y en esto de las emisoras que lo difunden, hoy tenemos una noticia triste y una noticia alegre. ¿Cuál queréis que os contemos primero? Bueno, pues vamos a ir primero con la triste, y es que, lamentablemente, después de una pelea por su supervivencia, la emisora que nos ha estado difundiendo en Berlín, Alemania, durante muchos años, Multicult FM, deja sus emisiones a partir justo de este mes de abril por una situación financiera bastante complicada. Aunque ahí la pelea no termina, porque los compañeros nos dicen que buscarán la manera de reflotar este proyecto tan necesario en una ciudad donde se ha dado voces a todas las comunidades de muy diversas procedencias, programas en muy diferentes lenguas, músicas de todo el mundo, como en este programa y en muchos otros que por sus ondas han sido difundidos. Así que ánimo, compañeros, compañeras de Multicult FM, esperamos pronto estar de nuevo compartiendo ondas con vosotros. ¿Y la buena noticia cuál es? Pues la buena noticia es que empezamos a salir a las ondas radiofónicas libres de una ciudad muy querida como es Granada, a través de Radio Almaina, la radio libre de Granada. En el 88.5 de la FM granadina y a través de su web radioalmaina.org estaremos sonando los martes a las 15 horas y los sábados a las 9 de la mañana, hora de Granada. Así que un fuerte saludo a todos los que escucháis Radio Almaina y a quienes la hacéis, porque sabemos de buena tinta y por propia experiencia que esto de trabajarse las radios libres pues es todo un esfuerzo. ¿Y qué tenemos hoy de menú? Pues hoy tenemos la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa lista confeccionada por esa pléyade de panelistas, unos 60, distribuidos por los 5 continentes que eligen entre los discos de músicas de inspiración popular recientes de todo el planeta aquellos que les parecen más interesantes. Ya sabéis que la Transglobal World Music Chart es una iniciativa de los que hacemos este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y hemos comenzado con una banda que nos llega desde Hungría. Ellos se llaman Erdofu. Si veis el nombre del grupo, veréis que tanto la O como la U tienen dos acentitos. No uno, dos acentitos. Así que también os recomendamos una visita a nuestra web mundofonías.com para ver exactamente cómo se escribe los nombres de los grupos, los artistas, los títulos de las canciones, discos, etcétera, etcétera. Pues bien, este grupo nos deleita con un trabajo basado en la recopilación de músicas que el endomusicólogo Martín Gheorghi realizó en la región de Kalotasek, en Transilvania, en la segunda mitad del siglo XX. Martin Gheorghi Kalotasegen es el título del disco. Muy interesante esta grabación, que contiene piezas cantadas y otras bailadas, como estas legeñes, chardas, esapora, magiardason, que son diferentes tipos de danzas. Erdofu se sitúan en el puesto número 39 de la Transglobal World Music Chart y esperemos que suban cual cohete. Pues así es, porque además es una preciosidad de disco. La pieza que hemos escuchado era instrumental, pero las piezas cantadas son también magníficas, con un cantante que además toca también el violín excepcional. Una producción de esas del sello Fono desde Hungría, que la mayoría de lo que hace realmente es muy bonito. Bueno, pues del 39 subimos hasta el 38 para escuchar el último disco del ensemble Al-Kindi, en este caso con el cantante, la voz de Sheikh Hamed Daoud. I'm que estamos escuchando, que es una pieza muy larga, es la Wasla Husan, una pieza instrumental y vocal en el modo Husan. Ya sabéis que la música árabe tiene esos modos o makam, que son pues como una estructura melódica sobre la que se va construyendo la pieza. Y oímos al ensemble Al-Kindi por primera vez con esta voz, la de Sheikh Hamed Daoud. Y además es también el primer disco que hacen desde el fallecimiento del fundador del grupo, Julien Baiz. Él falleció en 2015 y previamente pues tuvo una trayectoria larga con esta formación que creó en 1983. Él tocaba el kanun y buscó instrumentistas para hacer una de las formaciones típicas, un grupo pequeño de música de cámara que se compone, además del kanun, por la percusión, la flauta ney y el oud. Pues esto fue el ensemble Al-Kindi cuando lo creó Julien Baiz. Y después han ido añadiendo algunos vocalistas y también pues otros instrumentistas y coristas. Y también derviches jirovagos. De hecho, este disco se llama El trance sufí de los derviches jirovagos de Damasco. Y como decíamos, está en el puesto 38 de Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que cuando aquí cogemos la Transglobal World Music Chart, no hacemos un repaso del 10 al 1, los top 10, algo así, sino que de entre los 40 discos seleccionados, pues escogemos aquellos como los dos que acaban de sonar, que no habíamos escuchado todavía, no habíamos tenido la oportunidad de presentároslo, o también, como el que viene a continuación, que nos gusta especialmente y que viene firmado por dos tañedores de instrumentos de cuerda frotada, Clément Janinet, violinista francés, y Adama Sidibé, músico de Mali, intérprete de soukou, un violín popular del África Occidental. De hecho, el disco se llama así, soukou, con una exclamación al final. Y si el anterior lo publicaba el sello francés Vue de Musique, este nos lo trae otro sello de esas tierras, Helico Music. Como digo, son Clément Janinet y Adama Sidibé. Este disco se sitúa en el puesto número 35 de la Transglobal World Music Chart y de él escuchamos este Farka Blues. Adonane Yurmini, Adonane Yurmini. Ebony uro mere, ebony jaudi mere, ebony gesi mere, ebony sukabi mere. I'm not afraid to die. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Vampiri tavasami, vampiri tavasami, tansu va ponalami, ponalami, ponalami, pokrivati da se kriya, sasnavami da se bija, takama na ma. Pues hemos seguido en Mundofonía repasando la Transglobal World Music Chart de abril de 2023 y hemos oído el disco que está en el puesto 34 de Violons Barbar, un trío formado por un artista búlgaro que es Dimitar Gugov, que además de cantar maravillosamente, como habéis podido ver, toca varios instrumentos principalmente de cuerda frotada, como la gadulka o la viola. Junto con él hay un cantante de canto difónico mongol y tañedor de morinjur, otro instrumento también de cuerda frotada. De hecho, se llaman violón barbar, violines bárbaros. Y él es Dandarbanchig, Engiargal. Y el tercero no toca ningún instrumento de cuerda. Es el percusionista Fabien Guyot, francés, de Estrasburgo en concreto. Pues este es su cuarto disco, llamado Monsters and Fantastic Creatures, Monstruos y Criaturas Fantásticas. Y la pieza que hemos oído era Vampirita la Sami, haciendo referencia a dos figuras diferentes, los vampiros y los talasami, que son otros seres mitológicos de Bulgaria. Pues seguimos ahora con una propuesta que nos muestra Corazones and Canciones, así con el and en inglés. La cosa viene de Estados Unidos, pero de la cultura y de la comunidad mexicano-estadounidense. Un disco que firman la Marisol, es decir, Marisol Hernández, artista ubicada en Los Ángeles, junto con los Texmaniacs, banda que procede de San Antonio, en Texas. Este disco, que se publica el 7 de abril, entra directamente al puesto número 26 de la Transglobal World Music Chart con canciones como esta. ¡Grítenme, piedras del campo! La composición de Cuco Sánchez, Grítenme Piedras del Campo, nos sirve para presentaros este disco, Corazones and Canciones, que nos presenta La Marisol and los Texmaniacs, desde el sur de los actuales Estados Unidos, tierras que en algún momento fueron México. Este es el fruto de la colaboración de los Texmaniacs con Max Baca, que toca el bajo sexto y canta, y el resto de sus cuates junto con Marisol. Hay que decir que Max Baca viene de la ciudad de Albuquerque, emparentada en su nombre, evidentemente, con el Alburquerque extremeño, aunque se comieron una R, se quedó en Albuquerque y además lo pronuncian muy distinto, dicen Albuquerque o algo parecido. Lo cual nos sirve para también saludar a la emisora Radio Comarca de, en este caso, Alburquerque, la Alburquerque extremeña, que ya lleva una temporadita emitiendo Mundofonías. Pues mandándonos un saludo, oyentes de Radio Comarca de Alburquerque, que nos encanta saber que estáis al otro lado. No solamente los de Alburquerque, en general todos los oyentes de cualquier lugar siempre son bienvenidos vuestros mensajes. Bueno, pues seguimos repasando la Transglobal World Music Chart. Llegamos hasta el puesto 22 para escuchar a un artista de los más añorados y recordados que ha producido África y en general, Ali Farka Touré. Él falleció en 2006 y después de esto han salido algunos discos, bueno, realmente dos discos, con grabaciones que él dejó hechas. Por ejemplo, en 2010 se lanzó el disco Ali and Toumani, con Toumani Diabaté, y ahora se ha lanzado otro disco de grabaciones inéditas llamado Voyager, Viajero. Lo lanza el sello World Circuit Records y en varias piezas cuenta además con la voz de otra superestrella de la música africana, Umu Sangare. Como por ejemplo en esta, Sadiona.

Hemos oído esta pieza llamada Matar Lluvia, que es una danza o acercamiento musical para celebrar la naturaleza. Dice en el libreto que es como un encuentro entre dos amantes, la tierra y la lluvia. Era parte de este disco As What, que está dentro de Transglobal World Music Chart este mes de abril en el puesto número 14. Es el último trabajo de Driss El Maloumi, artista de origen marroquí, junto con su trío, la Hussein Bakir, que toca instrumentos de percusiones y hace los coros, y Said El Maloumi, que también toca algunas percusiones y también hace coros. En algunas piezas además está la vocalista Karima El Maloumi. Pues este último disco es As What, que significa sonidos. Y bueno, estará el puesto número 14, pero ya solamente nos queda tiempo para escuchar el número 3, uno. No, el 2, no, sí, el 1, sí, no, uno. Has dicho, sí, justo eso, el 1, porque es que hay que darle los honores al triunfador de esta Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2023. Enhorabuena. Parabéns, porque además él vive en Portugal. Bien merecido. En Lisboa, concretamente, aunque es de origen africano, de Guinea-Bissau. Se trata de Kimi Diabaté. Él toca el balafón, ese xilófono de las músicas de África Occidental, también otras percusiones y la guitarra. Y su nuevo trabajo se titula Din Din. Con el tema que abre este disco, Afoñe se cierra la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido y parte del todavía por conocer. Recordad que tenéis nuestra página web a vuestra disposición, mundofonías.com, nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y contactar en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Con la música de Kimi Diabaté nos despedimos, como siempre ha sido un placer. Salud. Yeah.